tu acento hasta tu forma de vestir. Eras tan ingenua, tan pura como una flor. Regresas de Europa y ahora te crees la mejor. ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes probando, conmigo fuiste feliz. Quiero dejar claro que en mí nada cambió. Si es mucho pedir, no olvides mi amor. ¿Qué te cambió? ¿Qué borró? Lo que en tu alma yo dejé. ¿Quién marchitó esa flor? Quizás solo, quizás otro amor. Una explicación, porque Dios es testigo que no eras así. Mi niña, deja tu aceite, el macho tuyo soy yo. ¿Acaso te crees Talía, Shakira, mi Michelón? Antes eras humilde y solo hablaba español. Me alegro que has progresado, pero acuérdate que fui yo. Lo único que quiero es yo saber quién cambió tus sentimientos. Entiendo que el niño regreses mujer. No más que me lastimes, que me digas what your name. Dicen que en Nueva York te cambio hasta la piel, pero no olvide el canto que debió nacer. ¿Quién confundió tu corazón con mentiras? Tu inocencia robó. Espero que no, que sea un error, que la niña en verdad no cambió. Escucha, yo soy y seré aquel mismo que siempre te amó. Mi niña, deja tu aceite, el macho tuyo soy yo. ¿Acaso te crees Talía, Shakira, mi Michelón? Antes eras humilde y solo hablaba español. Me alegro que has progresado, pero acuérdate que fui yo. ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó esa flor? Quizás solo, quizás otro amor. Una explicación, porque Dios es testigo que no eras así. ¿Quién confundió a tu corazón con mentiras? Tu inocencia robó. Espero que no, que sea un error, que la niña en verdad no cambió. Escucha, yo soy y seré aquel mismo que siempre te amó. ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven, dime en mi cara que todo cambió. Dime, mi amor, dime, mi amor. Alexis, dime, termina el disco, dime, ya para, por favor. No importa que la canción acabó.